radio comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Seguí escuchando ¿Qué pasa aquí? Y 5, seguimos en ¿Qué pasa aquí? Desde FM 88.7, Radio de la Azotea Comunitaria. Tenemos una comunicación. Una nueva comunicación, Eduardo. Estamos en comunicación con Daniel Di Bartolo. Es candidato provincial por el Frente de Todos, a diputado provincial. Por supuesto, tiene una larga trayectoria en el sindicalismo argentino, es de Mar del Plata, en el sindicato docentes particulares. Así que, quizás lo tendríamos que decir más cosas, pero es lo que más conocemos de él y es muy grato tenerlo en nuestro programa, recibirlo. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Mariano, buenas tardes a vos y a todo el grupo del programa. Bueno, acá estamos con Néstor Zurita, Eduardo Lalluz, Arnaldo Martínez. La idea era contactar... sí, ahí estamos, tratando de hacer esto que nos gusta mucho, que es radio. Justamente te contactábamos, Daniel. Se vivió una importante fiesta, un importante encuentro este fin de semana ahí en el camping de Esmata, un encuentro del peronismo marplatense, peronismo en movimiento se hacen llamar. Contanos un poco de lo que fue esa experiencia desde tu lugar como candidato diputado provincial y formando parte del espacio Frente de Todos que conduce Fernanda Raberta. Un poquito queríamos que nos cuente cómo ha sido esa fiesta. Sí, la verdad que fue un evento desde todo punto de vista maravilloso, dejando porque nos tocó un día peronista. pero creo que es importante rescatar el valor simbólico que tuvo el evento, ¿no? Es decir, en cuanto a la parte, llamémosle, objetiva de los hechos, se reunieron más de 1.200 compañeros y compañeras de la totalidad de los sectores y grupos internos del peronismo de Mar del Plata, en sus distintas vertientes, la rama política, obviamente, las agrupaciones territoriales, el sindicalismo, a través de los compañeros de la CGT, la CTA, las 62 organizaciones, la mesa de las tres banderas, también los movimientos populares, los partidos políticos afines al peronismo, que tienen incluso raíz en el campo nacional y popular y que son parte del Frente de Todos, como Nuevo Encuentro, Patria Grande, Partido del Trabajo del Pueblo, entre otros, incluso sectores universitarios, sectores empresarios. Bueno, nosotros concebimos al peronismo como lo es en sus largos 70 años de historia, justamente las razones por las cuales el liberalismo lo critica, ¿no? Como un gran movimiento de masas, un movimiento nacional, popular, latinoamericanista, profundamente humanista. Y entonces, lo que intentamos plasmar en este encuentro fue justamente eso, que pudieran estar presentes, al menos en una manera de representación, ¿no? Porque los movimientos de masas, salvo en esas históricas jornadas callejeras donde confluimos todos, en realidad es imposible reunirlos en un lugar cerrado. Y esto es lo que pasó. Todos los sectores internos estuvieron presentes, dirigentes históricos que a lo mejor tuvieron su paso y su aporte en el contexto de lo que es la construcción del peronismo local y que se han arrimado. Y volvió a mostrarse que bueno, Fernanda Raberta, como candidata a intendente, conduce justamente al conjunto del peronismo, y justamente lo vimos el apoyo, ¿no? Incluso el consejo del partido, el partido justicialista, que ustedes saben que nosotros, para nosotros el partido es una herramienta electoral, no es un fin en sí mismo. Bueno, el consejo del partido también estaba presente, así que nosotros quedamos muy conformes, muy contentos. Fernanda hizo uno de sus grandes discursos, muy pasional, muy emotivo, muy convocando a esta gesta histórica que nos tiene a punto de ser gobierno en la ciudad de Mar del Plata. Daniel, entre algunas cosas que hemos visto que escribes y que dices, y que creo que en el acto también fue parte de algunos discursos o que por lo menos pudimos apreciar, se habla o hablás de un de un proceso de cambio generacional, de un proceso de, ¿cómo es que lo llamaste bien? Ahora no me estoy acordando. Trasvasamiento generacional. ¿Cómo es eso que estás explicando? ¿Qué quieren decir? Gracias por tu pregunta, Mariano. Creo que es uno de los grandes núcleos que estamos viviendo. A veces es un poco complicado como reflexionar sobre lo que uno va viviendo, pero me parece que esto está muy claro en este proceso, ¿no? Vos sabés, ustedes saben, Ana, que allá por los 70, cuando el general Perón volvía a la Argentina, se producían los hechos, digamos, de una juventud que se rebelaba contra una dictadura que había desatado una opresión generalizada a nivel político, económico, social, cultural en nuestro pueblo. Bueno, justamente en ese momento convivieron dos generaciones. La juventud, que bueno, justamente propio de su estado sociocultural, comenzó a dar signos claros de rebelión frente a toda esta situación y a través de distintas herramientas e instrumentos fue generando condiciones propicias para el regreso del general Perón a la patria. Y bueno, la generación que había convivido con Perón, que lo había visto caer en el 55 de la mano de la revolución fusiladora y que había luchado durante 18 años en lo que se denominó la resistencia peronista. Esa confluencia que se dio en principio de los 70, el general Perón la llamó el trasvasamiento generacional, que era justamente la capacidad de las generaciones de poder confluir en un proyecto común, compartiendo la fuerza de la juventud, la garra de un tiempo de mucha vitalidad como es el tiempo de los jóvenes, con la experiencia acumulada de parte de otras generaciones que habían vivido en ese momento otras experiencias, y que bueno, esta confluencia justamente llevó aquel histórico 62% del 23 de septiembre de 1973, cuando la fórmula Perón gana en forma arrasadora a lo largo y a lo ancho del país, y bueno, comienza esa experiencia que tuvo mucho de maravilloso y mucho de frustrante de los años 70 del tercer gobierno del general Perón. Daniel, buenas tardes. Nosotros, Eduardo, decimos que este proceso hola. Te interrumpí, seguí. Nosotros decimos que este proceso del trasvasamiento tiene una analogía con lo que está pasando hoy. Claro. Está pasando hoy donde, bueno, nuestra generación, la generación de los 70, de los 80, incluso algunos sesentones, estamos viviendo justamente este momento histórico de confluir con una generación, yo diría, de sub-45, para englobar de alguna manera una etapa histórico-cultural, y bueno, se está dando en un mismo territorio, en un mismo campo cultural, una confluencia de dos generaciones. Entonces, para hacerla corta, aquel trasvasamiento tiene mucho que ver con este, y es virtuoso, porque por un lado aporta fuerza, garra y juventud, por otro lado aporta experiencia, claro. ¿Qué tal, Daniel? Eduardo Lajuste saluda. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Bien. Las elecciones ya están ahí, ya prácticamente sí, falta sí, nada de tiempo. ¿Qué expectativas tenés con respecto al resultado de las elecciones? Bueno, mira, yo creo que la expectativa nacional y provincial está muy claramente definida. Me parece que incluso todo el aparataje de encuestas estaba viendo un promedio de todas las consultoras. Bueno, claramente está ratificando los pasos. Me parece que es imprescindible, es fundamental, es clave para los argentinos este momento donde, bueno, en 4 años poder revertir las recetas neoliberales y poder, por las mismas medios por los cuales este gobierno llegó al gobierno, que fueron las urnas, poder sacarlo de allí a través de las urnas. Así que la expectativa nacional y provincial, y voy a hablar un minuto de lo local, es muy importante, es muy fuerte. Creo que estamos frente a un hito histórico y, bueno, creo que, si Dios quiere, el domingo lo vamos a concretar. Sobre Daniel Di Bartolo. Bueno, creo que hemos... Sí, perdón. No, adelante. Adelante. No, dígame, pregúnteme, interrúmpeme, no hay ningún problema. Daniel Di Bartolo, uno asocia la figura de Daniel Di Bartolo a la educación. Hay una larga historia, un largo compromiso con la educación. Y ¿cómo reflexionamos la educación después de estos 4 años de este liberalismo ultranza, de estas expresiones, estos eslogan del docente a 40 mil pesos y la pérdida de espacios educativos, la pérdida de la capacitación docente, la destrucción de la paritaria? ¿Cómo ve la tarea de reconstrucción en el sector educativo? Digo esto porque Daniel Di Bartolo no es un hombre que haya abandonado la educación. Tiene como compromiso en esto y una visión superadora de lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, muchas gracias. Mariano, no me hagas olvidar de la expectativa de lo local. Sí, ahora vamos a eso. Ahora vamos. Respondo sobre educación. No, sí, bueno, lo que pasa es que el macrismo en educación ha sido fatal, les quiero decir, ha sido fatal desde todo punto de vista. No solamente por todo lo que significa... digamos, la devastación de los mecanismos participativos, como nombraste recién, la paritaria federal, los consejos que están previstos en la ley, sino fundamentalmente por un cambio, originario, diría yo, sobre el fin de la educación. En definitiva, es lo importante, ¿no? ¿Para qué educamos? Es decir, nosotros que desde el campo nacional hablamos de la educación como derecho social. Bueno, el macrismo la dio vuelta totalmente, la puso en términos de meritocracia, la puso en términos de mercado, y bueno, por eso alguna vez el actual senador Esteban Bullrich se definió en un coloquio de idea como el mejor gerente de recursos humanos. Tómenme a mí no como ministro, sino como un gerente de recursos humanos. Esa metáfora a la cual nos tiene acostumbrados el macrismo explica claramente lo que ellos han sido en materia educativa. Por eso, nosotros vamos a ganar las elecciones, claramente, pero nosotros tenemos que, para darle continuidad a este proceso, es fundamental lo que se haga en educación en términos de formación y proyección de la conciencia personal y social de nuestro pueblo. Es decir, nosotros no podemos ir a un nuevo proceso donde quizás las condiciones objetivas nos vuelvan a modificar el sentido y el rumbo. Es decir, nosotros tenemos que atar nuestro proceso educativo a un proceso cultural que nos lleve a consolidar una idea y un proyecto de país que, en definitiva, es el que define las políticas educativas, ¿no es cierto? El macrismo aisló la educación del proyecto de país. Y acá un homenaje, nosotros provenimos del sindicalismo docente, cierto, pero bueno, un homenaje a todos los docentes argentinos, a todos los sindicatos argentinos, la CETERA, los sindicatos universitarios, la CONADU, que dieron una dura pelea, una dura pelea en términos absolutamente desiguales. Fueron bastardeados sus dirigentes, fueron acusados, y realmente por eso el domingo, ya que me preguntaron, uno de los grandes dirigentes que le ha aportado la docencia argentina al sindicalismo, al peronismo, como Poyaski, nos acompaña hasta el Día de la Lealtad. Yo creo realmente que en términos de educación hay un terreno importante por devolverle al país. Yo estuve hace una semana justamente en un encuentro nacional que se organizó desde los distintos sectores que compartimos el Frente de Todos, y de alguna manera allí se elaboraban algunos ejes. A mí me tocó trabajar en el gobierno del sistema y de sus instituciones, y entonces se estaba planteando justamente cómo volver a un sistema educativo nacional, cómo darle una teleología, una finalidad al sistema, y cómo fundamentalmente lograr, como les decía anteriormente, que la educación deje de ser lo que fue en estos 4 años, el intento de colocarla como una mercancía, el intento de poner a los alumnos en términos de mérito personal y realmente la educación sea un derecho social para el conjunto de los argentinos. Daniel, ya llegando a unos minutos finales, te agradecemos mucho. ¿Te quedó pendiente la reflexión sobre las expectativas de la elección local? No quería perderme de, sí, de, seguro, de decir seguro. Una palabrita sobre esto, porque cerramos con eso locales. para bueno, conocer dale. También tu opinión, ¿no? Sí, no, son muy grandes. Las expectativas sobre lo local son realmente, uno lo tienen como tenso, ¿no es cierto? Porque bien dice Fernanda, nos falta un poquito, estamos peleando voto a voto, estamos discutiendo en un terreno también desigual, donde, bueno, desembarcado con muchísimos recursos. Hemos hecho un trabajo de orfebrería a lo largo de estos 4 años, tejiendo una unidad, tenemos la candidata, tenemos los equipos, tenemos las propuestas. Realmente sería espectacular que Mar del Plata, a los que somos marplatenses y a los que no lo son, pero han adoptado esta ciudad como propia, logremos realmente llegar a que Fernanda Raberta sea nuestra intendente y poder realmente dar vuelta como una media al municipio. Yo vengo de un encuentro de pesca y puse en escena lo que con vos, Mariano, trabajamos en los equipos técnicos, el tema del nuevo paradigma de gestión. Claro. Tengo muchas expectativas en el triunfo electoral del día domingo. Muy bien, Daniel, no va a faltar oportunidad para que te volvamos a molestar y puedas compartir algunas reflexiones acá en lo que se llama el programa ¿Qué pasa aquí? Así que te agradecemos mucho el contacto y ya te volveremos a llamar. Gracias por tus reflexiones. Gracias a ustedes y a todo el grupo. Un abrazo grande. Gracias, Daniel. Hasta luego. Daniel Di Bartolo, secretario general de SADOP en su momento y hoy candidato a diputado provincial por el Frente de Todos. Bueno, las expectativas son positivas, sinceras también, porque las expectativas a nivel local también no está definido. La discusión acá es cómo va a terminar las elecciones del próximo domingo. ¿Qué se ganan por un voto? Sí, Eduardo, bien lo planteás, ¿no? Esta suerte de podemos llamar paridad o voto a voto, pero en la provincia de Buenos Aires hay 3 distritos que están concentrando la atención, yo diría, nacional. La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata representan el foco de interés que la provincia de Buenos Aires tiene en cuanto a las candidaturas en sus municipios. Pareciera como que la provincia, la acción, el peso de Axel Kicillof y Verónica Magario están como con números más fuertes, pero el tema de las intendencias está marcando un punto alto de esta tenida electoral del próximo domingo. Y por algo tanto Cambiemos como el Frente de Todos piensan cerrar las campañas acá, ¿no? O sea, el 24 cierra la campaña acá y creo que Macri viene el 23 también, como en estos días también Cristina va a cerrar la campaña en La Plata, ¿no? Como un apoyo a esos distritos, ¿no? La propuesta es nacionalizar las elecciones, es lo que dice el Frente de Todos, y hay candidatos a nivel local que están planteando municipalizar la gestión, municipalizar las elecciones, el caso de Montenegro y de Pulti. Ambos dos, yo creo que ninguno quiere quedar descolgado. Montenegro no quiere quedar pegado a Macri ni a María Eugenia Vidal porque sabe que pierden, entonces no les conviene esa adhesión. Y Pulti, que por más que se referencia en el Frente de Todos, se muestra con alguna publicidad, con la boleta del Frente de Todos, en realidad no representa a nadie, se representa a sí mismo solamente. Este dato que estás tirando, Eduardo, muy fuerte, pero también muestra esta atipicidad de municipios que se cuelgan de los que parece ser que el efecto arrastre les haría mantener su intendencia y redoblar y repetir su gestión, ¿no? El caso de Quilmes, de Morón, donde evidentemente los intendentes están incitando al corte de boleta. Y otro dato todavía que hace a esto de alguna manera nos hace reflexionar, ¿no? Esconder al candidato del oficialismo, ¿no? Las llamadas telefónicas de las encuestas enuncian la voz de la gobernadora diciendo de que, bueno, que ella se está ocupando personalmente, pero tiene como escondido, puesto debajo de la mesa la figura del presidente. Creo que esto habla a las claras cuál es la política y cómo estamos jugando en este tiempo, ¿no? Pero además plantean, los que plantean esto de municipalizar las elecciones, están planteando una falacia, porque uno entiende que la política arranca también desde la aldea global, arranca desde acá, arranca desde el barrio, arranca desde la ciudad. Hoy las ciudades han cambiado el paradigma de gubernamentabilidad. Hoy la política surge de lo que proponen los vecinos en los barrios, las necesidades de los vecinos en los barrios. Sale de ahí, no hay otra manera. Plantear esto de que uno va a hacer política municipal pensando desde 500 kilómetros a la distancia, eso no existe. El intendente o la intendenta que conduzca una municipalidad tiene que estar con los pies muy parado en su barrio, en su ciudad. Eso es así, es innegable. Pero Eduardo, para quienes ya tenemos unos años en nuestras espaldas, ¿recordás una elección que su característica sea mantener la intendencia aún escondiendo al candidato de su espacio? Esto realmente es una versión nueva, creativa, pero desvalorizante de la política, ¿no? Porque esto no es que ha ocurrido en un municipio. Pareciera ser que también es alentado por la propia gobernadora, permitiendo que los intendentes usen la tijera. Que haya habido acá candidatos a nivel local que fueron ninguneados por el candidato a nivel nacional, el caso de Arroyo. Arroyo le bajaron el pulgar en su momento, se lo bajó Macri, se lo bajó María Eugenia Vidal, porque no les convenía, les convenía más el otro candidato, Montenegro. Pero de cualquier manera Arroyo fue sostenido en su momento por las dos gestiones a nivel nacional y municipal. Hoy el candidato Montenegro no va a tener ningún apoyo de parte de la gobernación y la presidencia, porque está visto que su partido no va a ganar ahí, entonces va a tener que tejer otro tipo de alianzas con los que salgan elegidos. Y lo mismo le va a suceder a Pulti, que bueno, Pulti no tiene ninguna posibilidad de arrimar siquiera, porque no tiene los votos necesarios, no tiene la adhesión, las encuestas no lo dicen así. Pero la intendencia es una gestión municipal que tiene que estar referenciada también en el gobierno nacional y municipal y provincial. Bueno, mientras tanto nosotros estamos viendo lo que nos ocurre acá y viendo qué es lo que va a suceder el próximo domingo. En Chile se ha declarado una huelga general para dentro de, creo que dos días. La furia desatada se produjo por un aumento en 30 pesos del boleto subterráneo, el 3.7 que luego fue frenado. Esto fue lo que puso la situación en Chile en una situación de explosiva, ¿no? Seguramente quedaría mucha tela para cortar la paciencia del pueblo argentino, que estos cuatro años soportó aumentos de tarifas en los servicios públicos de un valor descomunal. Yo digo, ¿qué pasaría en otros lugares, no? ¿Qué pasaría? Sabemos que han ocurrido cosas, la historia lo ha refrendado de esa manera. El paro del TET, ¿te acordás? El Tea Party en Boston fue lo que generó después la explosión con la guerra de la independencia en Estados Unidos, cuando el gobierno inglés le quiso imponer una tarifa a las exportaciones, le invadió las colonias con el contrabando y todo lo demás. O sea que esto empezó hace unos días y uno no sabe dónde va a terminar.